música del mundo. Esencia de la Tengan todos ustedes muy buenos días. Esto es Amanecer Agropecuario, un programa dedicado a la gente del campo, en la parte musical para todo tipo de audiencia. Y está presentado este programa por la firma NGO y también en la parte educativa nos acompaña la firma Xololó. Y en un espacio muy especial que habilitamos desde hoy, y agradecemos la confianza de esta nueva empresa que se suma a nuestro trabajo, Granusa les va a presentar Buscando Alternativa. Eso es justamente en esta semana pasada, y en la otra hemos ya empezado a crear este espacio, buscando la alternativa, porque se presenta diversos obstáculos y esta firma pondrá énfasis en la cuestión de la nutrición animal, mejoramiento animal, qué se puede hacer para poder consumir nosotros mismos todo lo que producimos en materia de forraje en el campo. Para eso nos va a acompañar Granusa, que justamente hoy tiene un evento muy importante en la Asociación Rural del Paraguay, que ya Rocío Mabel le va a estar comentando a todos ustedes. Bien, les quiero recordar que nos acompaña también el Fondo Ganadero, la Asociación Rural del Paraguay y Senaxa, como así también otras firmas muy importantes, comercial y estatal. La presentación del programa estuvo a cargo de don Julio César González. Arturo Garoso nos acompaña en la parte musical, perdón, en la parte comercial, y en la coordinación general del programa está, como siempre, don Néstor Fleitas, que ya nos ofrece la serenata musical que llega al mundo a través de la retransmisión de la www.radiocumbre.com.pi. Contigo, don Néstor Fleitas. Se calle y me apague el pan. Ya mañana me quieren salir y me voy con ágaro. La lleva. Escuchábamos Amaneciendo, esta composición de Florentín Jiménez, Elister Benítez y don Óscar Escobar, interpretada por la gran orquesta típica de Florentín Jiménez, con las voces de Óscar Escobar, Benítez y Lito Ortiz. Estás escuchando Amanecer Agropecuario, la compañía más cierta del hombre del campo.

Consultoría Agropecuaria. En Herrera 1257, casi Crupaití. Teléfono 0981-202658. Horario de atención de 8 a 11 horas. Consultoría Agropecuaria. Ñamba a Poquilomita, Taimbareteñan de Paraguay. Pejendujina, Amanecer Agropecuario. Radio 1, 650 AM Rubide. Bien, vamos a conocer un poco las condiciones climáticas. Ya el Diario Popular está en la calle y trae novedades sumamente interesantes, y entre ellos nos proporciona justamente la situación climática del país. En cuanto en el párrafo, el tiempo nos indica que para hoy vamos a tener un día cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos variables luego del sureste. 35 grados como máxima, 23 grados como mínima, 22.2 tenemos en este momento en estudio. 27.2, César. 27.2. Rocío Marel, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, César, y a la audiencia. Ya como dijiste, sobrepasamos nuestra mínima de hoy, creo, 27 grados a esta hora. Ya se siente un poco el calor a estas horas, César. Ya para mañana martes vamos a tener cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del sureste, luego variables, mínima 24, máxima 37. Para el día miércoles, cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos variables, mínima 25, máxima 36. Para el día jueves, caluroso, cielo parcialmente nublado, a nublado, vientos del noreste, mínima 25, máxima 36. Para el día viernes, caluroso, cielo parcialmente nublado, a nublado, vientos del norte, con chaparrones, mínima 26, máxima 36. Ese es nuestro pronóstico extendido para la semana, César. Interesante. Y en cuanto a la cotización de algunas monedas, ya les cuento de que el dólar está en 4.780 la compra, la venta está en 4.810, el euro está en 4.830, la venta está en 5.200, el peso argentino está en 3.70, la venta está en 3.90, el real está en 1.400. La compra y la venta está en 1.500 guaraníes. Vamos a entrar un poco en el espacio educativo que les ofrece la firma Xololó de Don Francisco Riva y Familia, y vamos a revisar nuestro calendario agrícola. Bueno, César, en la parte agrícola tendremos batata que ya se puede sembrar en este mes de marzo hasta abril, con una pausa en el mes de mayo, una pausa solamente en ese mes, luego continuamos con la siembra hasta fines de diciembre. Luego tenemos en nuestro calendario el sorgo, que se puede sembrar hasta marzo. Luego ya tenemos los cultivos más próximos, que van a ser maíz. Recién en el mes de julio, César, se puede volver a sembrar. Bueno, maíz para producción de granos. Ahora sí, para choclo podemos hacer todo el año, ¿eh? Todo el año. Luego la mandioca, que podemos sembrarlo a partir del mes de junio. Esos son los cultivos más próximos que tenemos. Luego en hortalizas, la berenjena se puede sembrar todo el año. Acelga, este mes de marzo ya podemos empezar a sembrarlo hasta el mes de septiembre. Ajo, en la quincena, que a partir de hoy prácticamente ya se puede empezar a sembrar ajo. Apio también se puede empezar a sembrar desde el mes de marzo hasta el mes de julio. Arveja ya se puede empezar a sembrar esta quincena. Calabaza ya podemos sembrar hasta este mes. Arveja, César, se puede sembrar a partir de esta quincena también. Interesante. Ahora hay que tener en cuenta también que sigue el calor intenso, entonces hay que esperar un poquito más, es lo recomendable. Sí. Es mejor entonces empezar a sembrarlo en el mes de abril. Un poquito más. Sí. Hasta el mes de hasta la quincena de julio, César, la siembra de arveja. Luego la cebolla de bulbo, que podemos sembrarlo hasta el mes de abril. La chaucha, que se puede sembrar hasta finales de este mes de marzo. Coliflor, que se puede empezar a sembrar este mes de marzo hasta septiembre. El curatú, que se puede empezar a sembrar también desde este mes de marzo hasta octubre de este año. La col china, que también se puede empezar a sembrar desde marzo hasta julio de este año. Espinaca, que ya se pudo haber sembrado a partir desde febrero hasta el mes de septiembre también. Lechuga, que podemos sembrarlo todo el año, César. Melón se puede sembrar hasta fines de este mes. Papa hasta fines de este mes. Pepino hasta fines del mes de abril. Luego con una pausa de 3 meses. El pimiento se puede sembrar todo el año. Rabanito todo el año. Remolacha podemos tenerlo también todo el año. Repollo todo el año. Tomate todo el año. Zanahoria todo el año. Si es que venda, ya somos ahí la ñaño tuve, mero me la tomate o mía. Claro, un día tío, 20 que ya son, ¿no? Le vamos a ir contando otras interesantes recetas que trae justamente la revista Gastronomía de ABC en cuanto a las bondades, propiedades y todo lo que se puede hacer de la harina de mandioca, ¿eh? Vamos a continuar con esto también. De vuelta hasta el señor Néstor Fleitas y luego retornamos enseguida. Merece siempre mejores días y mayor dignidad, porque sobre su esfuerzo diario descansa la mayor parte del bienestar general. Amanecer Agropecuario, por Radio 1, 650 AM. Vuelta a clases deliciosas con Tokio. Sí, comida casera para el cole. Ahora con los hornos eléctricos Tokio, llevas de regalo un super merendero térmico. Aprovecha esta promo de Hornos Tokio, disponible para todos los modelos con placa. Hornos eléctricos Tokio, encontralos en los mejores comercios del país. Con el pacto de confianza.

el 0981-974322. Está habilitado también como el 021-974-201. Recordamos que es de entrada libre y gratuita para los interesados técnicos, productores y estudiantes de carreras afines a la temática a tratar. Interesante, vamos a estar nosotros cubriendo esto para poder conocer un poco más de lo que Granusa está haciendo por el país en materia educativa en cuanto a la nutrición animal en nuestro en esta etapa donde se tiene que dar sí o sí los cambios, principalmente la conversión de los granos en forraje. Eso es lo ideal de ser posible. ¿Otra información, Rocío? Bueno, César, de la mano del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en Colonia Tecoyoyá obtendrán algodón 4.000 kilos por hectárea. Pequeños productores de la Colonia Tecoyoyá, tercera línea del distrito de Vaquería, obtienen buenos resultados con la adopción de tecnología de siembra directa, recuperación de suelo con abonos verdes, manejo y uso de biotecnología en el departamento de Caguazú. Al respecto, Manuel Ocampos, técnico de la Dirección de Extensión Agraria del Ministerio de Agricultura y Ganadería, señaló, tras los resultados obtenidos por los pequeños productores de la colonia Tecoyoyá, por ejemplo, en el distrito de Nueva Toledo, algunos integrantes de la comunidad Mil Palos estaban en contra de este sistema de siembra. Sin embargo, a través de la parcela demostrativa, ellos están viendo la enorme diferencia en donde se recupera el suelo y se hace un buen manejo de cultivo, donde el productor está ganando plata. La clave real de esto es la asociación y rotación de cultivos, César. El primer año el productor consiguió un rendimiento de 3.212 kilos y en este tercer año su algodón podría llegar, se estima que llegará a los 4.000 kilos por hectárea, César. Estamos rotando permanentemente esa parcela con mandioca y abonos verdes. El Instituto de Biotecnología Agrícola, INBIO, instaló una parcela demostrativa con el acompañamiento técnico de la Dirección de Extensión Agraria del Ministerio de Agricultura y Ganadería en Vaquería, en la finca del productor Albino Vallejos. Con el buen manejo agronómico, fruto de las enseñanzas técnicas adquiridas, el productor aumentó la productividad de su algodón en un 24%, destacó Manuel Ocampos. Actualmente, hasta la mencionada parcela demostrativa, llegan alumnos de la escuela agrícola, estudiantes universitarios y más de 1.000 productores para capacitarse. Los estudiantes que llegan hasta la parcela están aprendiendo cómo se debe tratar con el uso de la tecnología, manejo de suelos y abonos verdes. Vaquería tiene gran parte de su población en la zona rural, según el censo agronómico del 2008. Es uno de los mayores productores de abeja y de abonos verdes. La soja es el principal rubro de renta de los pequeños productores y la horticultura va cobrando auge también. Muy bien, interesante información. Desde luego nosotros ya tenemos la prueba de que el productor puede ganar dinero en el algodón. Nosotros hemos alcanzado la producción de 4.200 kilos por hectárea. Este productor está alcanzando 4.000 kilos por hectárea, pero con el precio que actualmente tiene el algodón, apenas le puede sobrar 1.000.000 de guaraníes después de haber hecho todas las prácticas o hacer todo lo que se le darle todo al algodón, lo que necesita para llegar a esto por primera vez. Pero hay que tener en cuenta que también él ha cobrado totalmente por su trabajo y lo que le resta ya le resta libre y dando cantidad de mano de obra a una, dándole trabajo a mucha gente mediante la recolección a mano del algodón. Y eso es lo importante, crear fuente de trabajo. A propósito de trabajos que se viene haciendo en el interior del país mediante convenios con el Crédito Agrícola de Habilitación, Freddy Ortiz está justamente con Norma Colmán. Freddy, decinos dónde estás viajando y después pasamos un poco con Norma Colmán. Quiero saludarle a esta distinguida colega que siempre es sumamente interesante hablar con ella. Buenos días, César, y a toda la audiencia de Radio 1 Amanecer Agropecuario. Estamos dirigiéndonos en este momento a la gobernación del segundo departamento, en donde productores que han sido capacitados por la Federación de Cooperativas de Producción FECOPROC hoy día accederán a créditos, el crédito agrícola de habilitación, valga la redundancia, para iniciar sus actividades agropecuarias en sí. Y aquí vamos una comitiva de prensa de esa función hasta este lugar, acompañado por la jefa de prensa del proyecto agrícola de habilitación, la licenciada Norma Colmán, quien te dará más detalles acerca de las actividades que se estarán realizando en la fecha en ese lugar. Interesante, Norma Colmán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de poder compartir contigo en este programa a través de las cadenas de emisoras que tenemos para la zona del Guairá, el departamento de San Pedro, e igualmente para el departamento de la Cordillera. Y la www.radiocumbre.com.bi, transmitiendo para el mundo también el programa Amanecer Agropecuario. Buen día, Norma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, César, un saludo para vos y también para esa gran audiencia. Y aquí yo camino a San Pedro con Pedro, Francisco y otros compañeros para estar hoy a las 10 en la gobernación de San Pedro, donde se va a firmar un importante acuerdo de cooperación interinstitucional entre la Federación de Cooperativas de Producción de Cotrón y el Crédito Agrícola de Habilitación, César. Interesante, y un paso previo muy importante que es justamente la preparación para la entrega de crédito al campesinado. La FECOPROT está involucrado en esto y yo creo que ese es el paso correcto, Norma. No más repartija de dinero así nomás, creando una cantidad de campesinos que van y paran con su nombre en la Inforcom, porque justamente se ha dado a nivel populista cualquier cantidad de crédito, no interesaba si estaba en condiciones o no el campesino de recibirlo, y es una cosa que hasta hoy la gente no quiere entender, que primero tiene que prepararse para recibir el crédito, Norma. Sí, César, hay un objetivo común entre la FECOPROD y el Crédito Agrícola en cuanto al fortalecimiento de las organizaciones y también a la generación de producción y comercialización. El Crédito Agrícola, a través de este convenio, César, tiene por finalidad prestar un importante servicio financiero preferentemente a los sujetos de la reforma agraria, a los micro y pequeños emprendedores que realizan actividad económica, tanto de cooperativa y otra forma de organización. Muy importante todo este paso, y para más, ustedes están de la mano en este trabajo con la FECOPROD. Así es, y por supuesto la FECOPROD como entidad cooperativa de segundo grado viene prestando servicios de apoyo, sabemos, en diferentes áreas a sus cooperativas asociadas, o así también a pequeñas cooperativas rurales, César. Importante. ¿Otros pasos que se estarían dando en el futuro? Bueno, hay muchísimos proyectos. Como sabrás, el Crédito Agrícola está ofreciendo importantes líneas de crédito a los pequeños productores, a los microempresarios, y acercarse a las oficinas del Crédito Agrícola. Tenemos 72 oficinas, César, y estamos a disposición de todos los productores que quieran trabajar. Mucho me gustaría que alguna vez tengamos una jornada, por lo menos una jornada de capacitación, de hacerle entender a la gente cuál es el paso que uno tiene que dar para poder ser beneficiado por esto, porque hay mucha confusión, hay mucha falta de conocimiento principalmente, y A esto también tenía que haberse sumado una cadena formal educativa por parte del crédito agrícola de habilitación. Lamentablemente, muchas veces se tropieza con la falta de rubros para poder encarar un programa agresivo de difusión de este tipo de actividades. Pero vamos a hacer lo que se puede. Muy pronto les voy a invitar, Norma, para una reunión con los productores de la multiactiva de San Pedro, que también tiene interés en participar de estos beneficios. Pero como digo, una vez más, antes que nada, el beneficio mayor que el campesinado puede recibir antes que el crédito es prepararse para poder honrar el crédito, Norma, ¿eh? Así es, César, y también a través de este programa ya también un saludo muy especial a todas las gente de San Pedro que está de aniversario 129 años de población, César. Así que gracias por el apoyo de siempre y vamos a seguir conversando. Muy amable, Freddy, ¿tenés algo? ¿Te paso con Freddy? Sí, Freddy, ¿tenés algo que querés agregar? No, y sobre todo, apuntando a lo que decías, la previa capacitación de los productores a hacer conciencia de lo importante que es retener, honrar sus compromisos, como lo hace esta gente que está trabajando con la Federación de Cooperativas de Producción. Así vemos a esa gente que hoy día está cerrando rutas pidiendo condonación de deuda, subsidios y otro tipo de artimañas más que se utilizan por parte de gente que no tiene nada que ver con la producción y lo único que hace es cargar más con deudas a toda la población de nuestro país. Exacto, Freddy, gracias, feliz viaje y mi respeto para la gente de San Pedro que hoy está festejando un nuevo aniversario de su creación. Muchas gracias, desde su fundación. Muchas gracias, Freddy. Gracias a ti, César, por el espacio y estamos ya aquí en plena ruta 3 para poder partir con los colegas hacia la capital departamento, el segundo departamento. Saludos a los colegas. Felicidades. Gracias. Bien, ha sido la nota con Freddy Ortiz. También la información que nos ha presentado Granusa sobre este primer simposio, ¿cómo es, era, Rocío? Primer simposio internacional de carne. Interesante. Vamos a ir conociendo más de estas actividades, ya que hoy día tenemos la obligación de educar también a la gente en la parte agropecuaria mediante el respaldo que estamos teniendo de Granusa. Contigo, don Néstor Fleitas. De que San Pedrano tiene baja huella y hay en Viajepa, allá se viaja. Y pollo fui amigo, y un amigo fuera, a un miñan de gente, San Pedro Peguá. Y a Nemandu Amo, a Beguarene, y a Zeta Yajá, y a Jecabia, Puerto Jejuí, Peñaguaje, Huete, Boya, Yajuraene, a Upe, Yajasá. Villa de San Pedro, lo que me llequebo, tu pa ahora es que ya haya esa. A señor San Pedro, que ya yerurene, tome ella debe tu y ya va a pobar. Ya ni en viate pane, tu casa agua supe, ya ni gente cuera, ni ya yo topa. Ya ni su mi niña, ñoña, ñua, boña, bohue, paitene, ya ni angata. Viño care, ya que ya y poraba, ya nemo foriba, hogati pora, a salle cuero, ya me tu jaro, aguara y mime, ya haya pita, ya vi apa mira, ya ne valle guandi, a pijare cuero, ya yero quipa. Para callo y vive por capu, por ame, a lo que maite, y ya zapatea. O avio japebio o Juan y Joaba. Mita cuña fuera San Pedro que guau. Abareje Sharon de Piao lloraba. Y aquí ante tema bella pita. Y allá yo esa fama San Pedro no fuera. Agui ante que era ya haya esa. Ya yo vas a mi necuru su chicape, au perire mi te, ya sé ya yupa. El famoso Yopará se nota en esta hermosa canción dedicado a Villa de San Pedro, una composición grabada por el conjunto Perurimá. Las voces de Reinaldo Sanabria y José Magno Soler, Curuzuchicá, igualmente mal pronunciado, porque el nombre correcto es Curuzuchica. El apócope de Francisca es justamente es Chica, no Chica. Y resulta que Francisca iba viajando en un ovni, en un barco, en una esos famosos vapores que iba para Alto Paraguay. Ella estaba por dar a luz un bebé y por la vergüenza, mediante que el barco o el vapor atracó ahí en Puerto Antequera para cargar la leña y luego continuar viajando, ella se internó en un montecito porque sintió que ya estaba por parir. Desgraciadamente, Francisca falleció allí y quedó la criatura abandonada en el monte, que luego fue rescatado por los pobladores. De ahí viene la cruz que se plantó en la ribera del río Paraguay, Curuzú Chica, apócope de Francisca, no Chica como se pronuncia. Y por otro lado, es mucho más dulce decir Oga Guasupe que Casa Guasú. Son cosas que tienen muchas veces nuestros escritores. Pero felicidades para la gente de San Pedro a través de esta composición musical. Ñamba apokilomita taimbareteñan de Paraguay. Pejendujina amanecer agropecuario. Radio 1 650 AM Rupide. Si quieres ponernos a prueba, tendrá que ser en las más extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate o un heladísimo tereré. Probanos como vos prefieras y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba mate Colón. Mejor imposible. Yerba mate Colón es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. Caraíña y Nitijara a Caraímo Nooja. En Beatriz Zamora y Bozape, Tenda y Yibitujape, Mombirimba Asipojanojarirui. Anio yanden emitingüere Iguazú, Curep, Gazú, Bacaja, Caballucuera. Nemo mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, Senave. Norteño, nutrición animal con respaldo profesional. Para obtener los resultados más eficientes, el Norteño Nutrición Animal ofrece la más completa línea de alimentos para su ganado. Sales minerales Nutrifos, 100 reproducción, 88 cría, 66 recría, 40 invernada, 100 proteico, 30 proteinado invernal y estival y Nutrifos terneros. Y toda la línea de balanceados para desmamantes, toros, destete precoz, balanceados para caballos y lecheras. La solución integral para la alimentación de su ganado. El Norteño Nutrición Animal con respaldo profesional. Estamos en Mariscal Estigarribia, esquina Juan Otaño. Teléfono 0331-243367. 0331-242029 Concepción. El Norteño Nutrición Animal con con respaldo profesional. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Creímos en la nobleza de la tierra. Dejan boico peñe purujanguayco o me ende la plata en el mandu. Ay, como veo me ende plata en el purujanguay en el mandu. Ajá. O me acuese en la coñica de Tillama, no me acuese 1,5 millones de preparación de suelo. Sin interés, visite. Sin interés, son las firmas. Yo ya que es la Miguel Villamayor. De areñe purureñe miti. Upe tiempo, huico, anga, goya, yaima. 2013, perdón, Eusebio Godoy, como productor de la compañía Cuapindó del Distrito General Izardo, aquí en el departamento de San Pedro, ya por 5 años, oreño, estoy en la PT, va a ir a mejorar y core ganar, de vivir más. ¿Cómo vas a mejorar? Y gusto de ser a pisacuá, un ejemplo, la hoga de rotero, ño monguetá, rombo a fallo, pero le pongo, da y pues te cote, da y pues. Le mando, hay con la familia, cuál es el mejor momento, oreño, va a ir ya, ve, a cuán con mejor momento, oreño, poná, ya ve, van de mando a la familia, cuán diré, sabe, que donde se doy. Se mando a upa, angagase a pisar, coño, tijan a la petra, ni la sea, sabe, que ojasa, upa la arrogase a pisar, sea amigo. Deja, reñe, pero cero y don Eusebio Godoy, ni un va, evete, ande familia, cuera, cuán hay con deroga, mare, yo guama y con las cosas, de mejorama y con embotecho, me con la familia, cuera. Oí más la hoga, más cuán a huiven de hoy, huir a huiven de hoy, carpa huiven, carpa huiven, con la hoga, a ver, herramientas jeta, cazape, anima, ponga. ¿Cómo es con la ironía de familia? Sí, un maite. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Creíamos en la nobleza de la tierra. De la mano de CIADEP llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosa aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Mongelos y Capitán Cañizá, teléfonos 20-1893 y 20-1542, o escríbanos a CIADET@CIADET.com.py. Vuelta a clases deliciosas con Tokio. Sí, comida casera para el cole. Ahora con los hornos eléctricos Tokio, llevas de regalo un super merendero térmico. Aprovecha esta promo de Hornos Tokio, disponible para todos los modelos con placa. Hornos eléctricos Tokio, encontralos en los mejores comercios del país. Con el pacto de confianza. NGO. Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Las 4:52 minutos, sigue avanzando la mañana y ya entramos en el espacio educativo de la firma Chololó de don Francisco Riva y familia, buscando alternativa en cuanto se refiere a qué podemos hacer con la mandioca. Vamos a buscar alternativa, señores productores. Rocío Mabel. Bueno, y una de las alternativas, César, es la harina de mandioca. ¿Cómo hacer harina de mandioca casera? Separar la raíz de la rama, lavarla para eliminar cuerpos extraños, pelarla y volver a lavar con agua limpia. Luego se ralla la mandioca en la máquina apropiada o se corta en cubitos pequeños. Se distribuye sobre bastidores y se pone a secar al sol, 2 a 3 días, dependiendo de la intensidad solar, para obtener un buen popí, como se dice. Cuando esté bien seco, separarlo por el molino de maíz o molerlo. Pasarlo por el molino de maíz. Separarlo, eso. Pasarlo sería, sí, claro que sí, pasarlo sería. Pasarlo por el molino de maíz o molerlo en la picadora de forrajes con zaranda de 0,5 milímetros. Milímetros, sí. Conviene repetir este proceso para obtener una harina de mandioca orgánica bien fina. También en pequeña escala se puede moler con un palo de amasar o con una botella, según las pruebas de elaboración realizadas en el INTN. Uh-huh. El rendimiento es del 40%, lo que significa que de 10 kilogramos de mandioca se obtienen 4 kilos de harina. Y buscando también alternativas sobre lo que se puede hacer de la harina de mandioca, César, pancitos de queso. No, reiterame esa receta, sí, de cómo hacer harina. Bueno. Por favor. Primeramente, separar la raíz de la rama. Sí. Luego, lavarla para eliminar cuerpos extraños. Mm. Pelarla y volver a lavar con agua limpia. Luego, se raya la mandioca en la máquina apropiada o se corta en cubitos pequeños. Se distribuye sobre bastidores y se pone a secar al sol 2 a 3 días dependiendo de la intensidad solar para obtener un buen popí. Cuando esté bien seco, pasarlo por el molino de maíz o molerlo en la picadora de forraje con zaranda de 0,5 ml. Sí. Conviene repetir el proceso para obtener una harina de mandioca orgánica bien fina. También en pequeña escala se puede moler con un palo de amasar o con una botella, según las pruebas elaboradas por el INTN. El rendimiento es de 40%, lo que significa que de 10 kilos de mandioca se obtienen 4 kilos de harina. Interesante. Bueno, ahí quedamos con la receta de la harina en esta parte y luego vamos a retornar con más informaciones. En cuanto a esta cuestión de hacer la harina de mandioca, yo creo que también se estaría buscando la forma de un secado más rápido, porque muchas veces se tropieza con la interferencia de la falta de sol, entonces eso puede ser sumamente perjudicial, porque muchas veces la luz solar no dura mucho tiempo y entonces incluso Icatú hasta Javeñan de Jebiupea. Entonces yo creo que ya el ingeniero Cañete irá buscando la forma del secado más rápido de esto, porque 3 días emplear el secado es un tiempo bastante largo, pero ya se ha obtenido resultados muy importantes y hay mucha gente que prefiere ya hoy día estar con esta cuestión de la harina de mandioca. Si no me equivoco, es el ingeniero Rubén Cañete que está en contacto con nosotros. Buen día, ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, Cabrón, y a tu audiencia. Solamente para decirte que esa harina, ese popín, después canché hasta que horas, don Cabrón, no es problema hasta que día. Acá, porque acá está diciendo, ¿le dé un poco la receta? Sí, efectivamente, hubo un error de impresión ahí, pero yo creo que... Error de impresión, gravísimo error, porque te podés imaginar un poco... yo enseguida salí a pensar por las condiciones climáticas que muchas veces puede llegar a perjudicar eso, pero sin embargo yo ya fui testigo de que demostraste una vez que rápidamente se seca esto, Cañete, ¿eh? Efectivamente, en 12 horas está, especialmente cuando hay lindo sol, ¿verdad? Eso se asegura en 4 horas y prácticamente después si hay un cambio de climático, eso ya no le afecta, pues ya está seco. Ya, como exactamente. Que hay que meter y sacar todos los días, a veces se queda, sí. Decime, este curso que día pasado estabas hablando, ¿para cuándo es esto, Cañete? El martes, creo que va a ser martes 23 o algo por decir, el próximo martes, vamos a tener un curso de todo lo que se puede hacer comida para Semana Santa a partir de la harina mayor. Entonces van a comenzar con chita, un poco en deyú y también marinera seguramente. Correcto. Gracias, Cañete, muy amable. Muy amable. Tenemos, justamente está Marlene con nosotros. Vamos a tomar contacto con ella enseguida. Enseguida vamos a tomar contacto con la directora de Radio Cumbre, que justamente no sé si estaba sintonizando, pero vamos a ver qué quiere acotarnos sobre el punto o tiene otras novedades. Buen día, Marlene, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, César, la audiencia de Amanecer Agropecuario. Sí, Marlene, ¿qué me quería decir? Bueno, sí. Era algo más que personal que cualquier cosa. Yo me encuentro ahora mismo en el hospital de clínica. Ah, estás en el hospital de clínica. Muy bien, mi hija. Que tengas suerte y que todo te salga bien en este tratamiento tan delicado que estás teniendo. Bien, muchas gracias, mi hija, muy amable, y vamos ya a estar contigo después de la programación para saber cómo te va todo este tema tan delicado. Muy amable. Bien, son las 5 de la mañana. Vamos contigo, don Néstor Fleitas. Ponernos a prueba tendrá que ser en las más extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate o un heladísimo tereré. Probanos como vos prefieras y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba mate Colón. Mejor imposible.

vamos a tomar contacto sobre esto que es tan interesante, el primer simposio a nivel internacional en nuestro país. Alguien que tiene mucho que ver con esto es justamente el doctor César Borbas Rolón, gerente técnico de la firma Granusa. Nos da más detalle y nos pinta un poco el panorama de todo lo que puede ser este encuentro a nivel internacional. Buen día, primer simposio internacional y justamente una brillante oportunidad que la gente no puede dejar de aprovechar este evento tan interesante para poder aumentar sus conocimientos. En este espacio, Buscando Alternativa, presentado por Granusa, vamos hasta el doctor Borba. Buen día, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está la audiencia, señor? ¿Cómo el país? ¿Verdad? Está porque tenemos alcance a nivel nacional con la radio tuya. Estamos muy contentos de poder participar hoy con usted y con la gente. El deseo de realizar un simposio internacional acá en Paraguay con cuyo objetivo sería recibir nuevas técnicas, nuevas tecnologías y actualizando un poco en el sistema. Y aparte de eso, pasar la experiencia de cada sector que tenemos para poder discutir y poder desarrollar y crecer a nivel nacional. Este es el objetivo del simposio. Y eso es algo tan interesante porque estaba hablando de transferir experiencia. Y eso es lo más importante de todo porque, como yo siempre le digo a la gente del campo, ñambo yuayu arakope aranduka atu pe cuatiañe eme uerua, lo mitame. Y yo creo que la práctica es lo más importante, nos da la oportunidad de poder decirle, de hablar con mucha propiedad de lo que, y ustedes esto lo están haciendo en el campo, están antes que la parte de comercialización, ustedes tienen más en cuenta el trabajo directo en el campo, en darle a la gente la herramienta más importante que es la educación para el manejo adecuado de las cosas, doctor, ¿eh? Correcto. Nuestra empresa justamente se caracteriza por dar servicio más que venta. Nosotros estamos trabajando bastante fuerte ahí con relación al sistema intensivo de producción animal acá en Paraguay. Hace bastante tiempo y tenemos bastante experiencia gracias también a los productores, a la competencia de ellos, nos sumamos y estamos creciendo. Y lo que queremos es transferir a más gente esa información, transferir la experiencia y también aprender también del sistema de producción. El sistema de producción paraguayo ya es muy variable, ¿verdad? Muy variable, creo que es uno de los más variables. Tenemos bastante experiencia de diferentes sistemas de producción. Lo que queremos es aplicar esa experiencia y pasarle a más gente, pasarle más información, a ver para poder desarrollar más rápido lo que es el potencial que tenemos acá en Paraguay, lo que ya creció en Aguanta de Mona, pero está ahí que todavía ya gana mi, está el año de objetivo y a ver el llamado a Mona de Guana, para llegar a Aguanta al final la plata, la producción fuera de Aguanta, ingreso, también la persona no va a entrevistar a todos favores, este es el objetivo principal. Bueno, doctor, está retransmitiendo para el mundo la www.radiocumbre.com.pi y también está en cadenas con nosotros Radio de San Pedro, igualmente está la Radio Itapé del Guairá. Estamos cubriendo y la sonda de radio, uno que cubre totalmente el país. Así que, doctor, este simposio es una brillante oportunidad para todo tipo, incluso también para los estudiantes, para la gente joven, porque hay una cosa que tenemos que ir viendo, como dije, le estamos dando un nombre ya hace unos días a los párrafos que vamos pasando, buscando alternativa, porque estamos ante una situación no tan agradable que se está atravesando por situaciones económicas y precios de muy bajo precio de producto, y creo que este simposio puede abrirle una ventana muy importante para la conversión del grano en nutrientes, doctor, ¿eh? Correcto, el simposio se basa justamente en relación a el se está manejando el tema de productividad, caminos para la mejor producción, el mejor resultado económico. Estamos hablando de transformar granos en carne, ver animales de mayor conversión, trabajar sobre la parte nutricional, sobre la parte de manejo. Entonces, para mejorar el sistema, tenemos que ser eficientes cada vez, ¿no? El mundo nos exige ser más eficientes para poder competir en el mercado internacional, porque al final nuestra producción, la mayor parte, es para importación más que mercado interno. Entonces, tenemos que estar al tanto y actualizado en lo que es el mercado internacional. Y nos exige a nosotros que seamos mucho más eficientes de lo que estamos hoy. Entonces, muchas empresas ya están en el sistema. Tenemos que entrar más personas y más empresas para trabajar mejor en el tema de la mayor productividad. Y esa transferencia es que hemos transferido más rápido con la gente para que se pueda estar más productividad, y teniendo más productividad, comenzaríamos convirtiendo una carne en mejor calidad, donde también nosotros podemos negociar mejor afuera por la calidad de carne en negocio externo. Eso es que recula impunada, que vendió la impunada a un servicio de esto y ver. Interesante, doctor. Marcado las 8 de la mañana para el inicio de la jornada, y podés adelantarnos en cuanto a oradores, en cuanto de gente que va a tomar participación para hacer esta transferencia tan importante de tecnología, doctor. Sí, podemos adelantar. Comienza a las 8 de la mañana y puede venir estudiantes también a participar sin ningún problema. La charla de hoy, el tiempo que es gratis, sin costo para la gente. Y comienza a las 8, la inscripción a las 9 comienza con una charla con el viceministro de Economía, que va a estar hablando la parte de. Luego tenemos a la Secretaría de las 9, a las 10 tiene un profesional americano, ¿verdad?, que está viniendo para dar una charla. El siguiente sería yo entrando en la parte de también en la palestra. Y a la tarde tenemos dos personas más, que estaría hablando sobre producción a paso, y también estaría hablando sobre el tema de costo. En costo de producción, sobre el costo de producción. Sería una charla muy interesante, ¿verdad? El primero de la charla que va a ser el viceministro va a hablar justamente de la economía paraguaya en situación, qué situación está la parte ganadera, la parte agrícola. Y en la siguiente va a estar hablando sobre el tema del confinamiento, la parte crítica del confinamiento, cuáles son los países que tenemos que estar verificando, ¿verdad?, y controlar mejor, y estaría hablando sobre la sistema de producción en Paraguay y cuáles son las partes que podríamos también mejorar en nosotros. Y a la tarde, este muchacho, el doctor que está viniendo, hablaría más sobre pastura, sobre pastura y suplementación a pasto. O sea, es una charla muy interesante donde lo que viene son profesionales de muy buena calidad, no sé si quiero dar nombre, pero porque esto es muy, muy largo, son sus currículos, ¿verdad? Muy largos son sus currículos. Entonces, estamos hablando de gente muy preparada, son de primer nivel que están viniendo, ¿no? Entonces, nos estarían pasando bastante experiencia lo que ellos tienen, y son también técnicos que hacen investigaciones a nivel de su país y también externo, ¿verdad? A nivel mundial. Así es. Interesante, doctor, te agradezco infinitamente la atención y vamos a ir trabajando. Por gracias también por el apoyo que nos estás dando para abrir este espacio, buscando alternativas principalmente en la parte de nutrición animal. Granusa, presentador de este espacio educativo, y así estamos nosotros cada día más buscando alternativas. Okay. Gracias, doctor, y hasta otra oportunidad. Bueno, muchas gracias. Acá te voy a dar los nombres, antes de seguirnos, los nombres de cada uno. de las personas que van a ver la charla, para que podamos tener ya, porque muchas veces me van a preguntar quién es para venir también. ¿Se tengo un poquito de tiempo ahí? Sí, cómo no. Adelante. El doctor es Pablo Hiroy, ¿verdad? Y que viene de los Estados Unidos, PhD en nutrición. Después está Antonio Chacas, que viene del Brasil, un Chacas neto. Va a estar el doctor Pedro Vega, también de Brasil, PhD también. Estaría el economista, que es el viceministro, como le dije, Pedro Daniel Correa, que es viceministro hoy de Economía, ¿verdad? Y es la persona que le está hablando, el doctor Borba. Estas son las personas que van a estar desarrollando hoy la charla del simposio. Y al final de esta charla estaríamos en una mesa redonda de consulta y respuesta. Muy importante, doctor. Te agradezco infinitamente la participación y la invitación para tan interesante evento. Muy amable, ¿eh? Ok, muchas gracias por darnos el espacio y hasta la próxima. Muy amable. Gracias para la gente de la productora. Gracias. Okay. Granusa buscando alternativa en Amanecer Agropecuario. Néstor Cruz, buen día. No, tenemos un oyente, buen día. Brevemente, César de San Pedro. Tema de chía. Hoy con mi amigo Chia Giohuac, Peti Empresa, Peja Guerajón, Trega Pamaja, viernes próximo pasado, y Peti Radio a San Pedro, Peti la dirigente de que Trega Agüe, casi 500,000 kilos, Jaupiga tú, la ando a cobrar y pues, entonces crédito agrícola, Huija de Coy Purú, la plata o pagar, y Yupé, pero o pagar, y el crédito agrícola, 7,5% la presta, more. A un diario, vete, y no es la diario, vete, corresponsal a San Pedro, vete, baja, o ser la empresario, y estamos China, otro lado, o toparla, o ser la de siempre, la de siempre, la opinión, o sea, no es la diario, para eso, más que no se pega, eso, para eso, no, a ver, cuando hubo, pues, no es la corresponsal, para eso, a pegar, pues, ahí, a ver, la representante de agricultor, cuela, eso, ando paga, eso, y cuela, pero, porque la fama, las firmas, pues, guardando para eso a jugar la campesino, la empresaria. Pues él lo llevó hasta de acuerdo, al final recibir la productos a crédito a Aristo, retirar la plata o pagar y yo la campesino o para allí le interés. Pues estamos compañeros en Paraguay, después me fuimos a llevar la campesino de César. Muy bien, interesante que ellos hagan la denuncia, los afectados. Vamos a Néstor Cruz, ¿está allá? ¿No está pero, Néstor? Pero bueno, tomar estado público, pero César. Gracias. César, recordamos otra vez lo del simposio, los números para inscribirse o para confirmar asistencia son el 0981-974-322 con la señora Dallis Cuevas. Néstor Cruz, buen día, adelante. Buen día, don César, como siempre, agradeciendo el espacio. Semana Internacional de la Mujer, con taller con productoras de agricultura familiar, se realizó el viernes 13 de marzo en la Dirección de Extensión Agraria, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Fue a las 8 horas hasta las 12 en el Centro de Capacitación Hernando Bertoni. Ahí hablamos con el licenciado Oscar López, nos contaba todos los objetivos en la parte de desarrollo, capacidad de mujeres emprendedoras, como también para la agricultura familiar, y presentó los avances del proyecto fortalecimiento del sistema de extensión rural y comunicación para el desarrollo. Ahí estuvo las palabras del director, como también la licenciada Lourdes Morínigo, directora de Género y Juventud Rural del MAC, la ingeniera Cristina Fretes, también tenemos una nota con ella, Departamento de Género y Juventud Rural. Esto dijo el licenciado Oscar López, de la Dirección de Extensión Agraria, vicedirector. Sí, justamente en conmemoración al Año Internacional de la Mujer, dentro de las semanas se está haciendo este homenaje a todas estas señoras que están trabajando con específicamente con la parte de agroindustria, género y juventud por la dirección. Asimismo, estos trabajos, ¿en qué consiste, licenciado, para que la gente vaya sabiendo las actividades que usted tiene con Comité de Mujeres Organizadas? Sí, son diferentes capacitaciones que se están haciendo llegar a ellas para que puedan tener el emprendedurismo dentro de la finca y que ellos, todo lo aprendido, pueda aplicar para que el beneficio económico les pueda llegar en la familia. Entonces, en la parte de la industria, ellos están aprendiendo muchas cosas y ya les va a servir para poder generar algunos pequeños ingresos en su finca. Importante el proyecto que vienen realizando la agricultura periurbana. ¿Cómo se entiende eso la gente que pueda escucharlo? Sí, la agricultura periurbana está trabajando en varias facetas, por decir, la parte de producción de hortalizas, está la parte de agroindustria, producción de pan y pescado y dulces diferentes, con la parte de preparación de alimentos, donde usted le está acompañando a esta productora. Palabras del licenciado Oscar López, vicedirector de la Dirección de Sinonar, ya al final de Amanecer Repertorio. Gracias, don César, y disculpe, como siempre, muy amable. Gracias, Néstor Cruz. 5:24 minutos, ya final del programa Amanecer Repertorio. Despedimos con música, don Néstor Pleita. Han sido ustedes muy amables, muchas gracias. De amor, la divina miel. Yo logré olvidar todo el amargor que volcara en mí otra boca cruel. Este de mapen de yurumi, capullo de amor que sabe brindar toda la emoción, todo el frenesí a quien su dulzor se acerque al mar. Desde que pude posar mi boca sobre tu boca, raras visiones alucinadas mi mente ve, y enamorado como un demente con ansias locas, busco tus labios para morirme besándote. De amor, ñanga pirmi que invita a morder, llama de pasión, fuego abrasador que ha de calcinar todo mi querer. Es fuente de amor que incita a pecar, infierno y edén, color carmesí. Tu boca es banal que me hace clamar, jeguete de mapen de yurumí. Desde que pude posar mi boca sobre tu boca, visiones alucinadas mi mente ve, y enamorado como un demente con ansias locas, busco tus labios para morirme besándote. Noticias nacionales e internacionales, con el comentario preciso de nuestros periodistas y presentadores. Usted y nosotros somos uno. Radio 1 AM 650. La primera del dial. La siguiente propuesta de Radio 1 es Primera Plana, con la conducción de Roberto Pérez. El programa que estabas esperando. Todos los lunes y martes a las 20 horas. Nos encontraremos con el arte, la cultura, el espectáculo, la industria y todo lo que a lo nacional se refiera. Entrevistas, noticias, invitados, sorteos, agenda cultural y mucha música. Conducen Cielo Balobra y Oscar Pan. Aquí en la 650 AM. Radio 1, la primera del día. Hierba que me gusta, hierba para compartir. Día refrescante, tereré alucinante, nuestra forma de vivir. Hierba y tradición, alma y pasión. Hierba pajarito, con su cancillito, sin color. Su motor diésel necesita los nuevos lubricantes Extra Vida, pensados especialmente para proteger a su flota de transporte de pasajeros y carga. Extra Vida XB300 ahorra costos de mantenimiento y alarga la vida útil de su motor. Extra Vida XB500, el lubricante sintético para intervalos de cambio muy prolongados. YPF Extra Vida, más vida para el motor, más historias para la vida. Importa y distribuye CGS. Teléfono 673-395. Información es poder. Justicia al día. El clásico de la comunidad judicial. Justicia al día en Radio 1.